que me tiene así, a la que le tengo que cantar, ahí va. Yo sé que tienes mucha proposición, que no es fácil robarte el amor, lo sé. Jovencito, ya tú sabes que te estás llevando todo, mi cariño, mis antojos, poco a poco soy de ti. Yo sé que voy a buscarte, ahora que me siento solo, pero deja enamorarte y así puedes decidir cuando pasas. Acéptame.